Voy a cantar un corrido a un amigo verdadero. Lleva por nombre Nanito, un amigo del llanero. Yo no quisiera decirle ni le quisiera contar. Tiene un restaurante muy hermoso en la Sender Manzana. Nacido allá en Trillán, en la octava región. Un amigo muy querido, hombre de gran corazón. Voy a cantar un corrido a un amigo verdadero. Lleva por nombre Nanito, un amigo del llanero. Yo no quisiera decirle ni le quisiera contar. Tiene un restaurante muy hermoso en la Sender Manzana. Nacido allá en Estaba región, un amigo muy querido, hombre de gran corazón, nacido allá en Chillán, en la octava región. Corazón.